Radio Sur. Radio Sur. 88.3 MHz. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. 7:01 y ya salimos al aire, en breve, cuando termine esta apertura. Y hoy un día de calor, ya estamos todos acá inundando de algunas cosas el estudio. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los al amor. Si no me llaman como hace la flor, aire, señores. Arrancamos este programa todos los días un poco de miércoles de cine. Bienvenidos, están aquí hoy conmigo, como siempre, como cada miércoles, Alberto Romero, Alejandro Rat. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Las AR al cuadrado. Bien. Luego de la función de ayer. Sí, ayer estrenamos el ciclo Cine al Sur. Hay que arengar más, hay que ir a tocar timbre un poco. Pero a medida que fue pasando la película, iban llegando algunos, hacia el final había más gente, y después el que no había entendido el principio... Lo importante final... es el final. Claro, sí, llegás para el último momento y después decís, che, ¿y este quién era? Pero era muy difícil porque... Una propuesta jugada, la película jugada. Que pasamos ayer. Sí. El público que se quedó... No la habíamos visto. Muy valiente, muy... Nos jugamos. La película muy buena, pero con un ritmo, digamos, uno adencioso. Tiene que estar, claro. Al final del día... Claro. Tiene que estar uno concentrado. Sin embargo, yo me metí en la peli. Una linda noche, no hubo nubes, nada. De perfecto. Luna roja. La luna estuvo alucinante, enorme. Impecable la noche. Y no hubo viento, o sea que perfecto, inmejorable. El sonido de primera, los muchachos acá que han puesto del barrio, Jorge y compañía, pusieron en la consola, el parlante, todo se escuchó. Perfecto, ¿no? Perfecto. Y el patio, un espacio muy lindo. Un cine. El patio acá del barrio. El patio acá, al ladito de la radio. Sí, muy lindo. Y bueno, estuvimos ahí compartiendo con algunos amigotes la movida de la película. Vimos, todos tenemos un plan. Después vamos a dar un adelanto. Hemos cambiado brevemente el curso de las presentaciones. La semana que viene va a haber otra. Pero ya avisamos. Martes, 20 horas, vamos a dar durante octubre, los 4 martes. Una película cada martes. Ya pasó el primero, todos tenemos un plan de Anna Peterberg. Y ayer estaba el señor Viggo Mortensen por dos, porque es una película que lo tiene a él de protagonista y de y a su hermano, coprotagonista. A su hermano Guido. Claro. Está Guido Mortensen y Viggo Mortensen. Claro, son los dos de San Lorenzo. Se trata, los dos de San Lorenzo, fanáticos. No, en realidad uno es de Huracán porque uno de los dos muere. Bueno, claro, ese. Bueno, eso hay que decirlo. Nada, la película arranca ahí, más o menos. Sí, sí, no, no es que estamos contando. No estamos contando la película, no estamos spoileando nada. Son gemelos. Y muy, muy, muy, muy, muy parecidos. Fanego, una gran actuación. Fanego, gran actuación, también. ¿Y la hija de Moira? La chica esta, ¿cómo se llama? Moria, la hija de Moria Kazan se llama. Sofía Gala Castillo. Sofía Gala Castillo. Mire, menos. ¿Cuántos ARs le damos? Le doy una A, nada más. Un Alberto Romero, un Alberto. No llega Romero. 5, ponele. Y ponele. Sí. Y a Sofía Gala Castiglione. La película yo le daría un 7, 8, tal vez. Bien, mirá cómo, ¿no? Pero está bien que lo haga luego. Porque claro, si no... Sí, antes de verla. Está pegando... claro, antes de verla no da. Bueno, bien, corolario cultural ayer con la película. Terminó... Dura dos y algo. ¿Dos horitas? 2 horas 10, fácilmente. 10. Sí. Pero bueno, bien. Yo, a mí me tuvo así como mucho suspenso, mucha cosa rara. Poco diálogo. Uh-huh. Poco diálogo. Quizás el uno está acostumbrado. El suspenso es, ¿va a hablar, no va a hablar? Claro, también hay suspenso en todos sentidos. Claro, ¿hablar a alguien? Te preguntás todo el tiempo. No, se va concatenando, creo yo, con el tiempo justo. Pero algunas escenas es como que... Haces así con el dedito, claro, con la patita. Sí, vamos, vamos, vamos. Para que sobre todo en el desenlace donde las películas habitualmente cobran un ritmo. Si quieren podemos hablar un poquito de guión. Sí, sí. Al final, cada película, en el desenlace, se supone... Se precipitan los acontecimientos. Claro, lo que demanda de alguna manera el espectador es ver que bueno, que ahora el protagonista va a lograr lo que estuvo buscando y... O no. O no. O el antagonista va a conseguir impedírselo también. Tal cual. Y ahí está la pelea y cuando se desata todo, habitualmente ponen gente corriendo. Sobre todo para eso, para aumentar la adrenalina. Sí. Fíjese que eso pasa tanto en las de acción como en las de amor. Que hay corren gente corriendo a encontrarse. Sí. ¿Qué películas tienen un final con gente corriendo? Sin repetir y sin soplar. Sin repetir y sin soplar. Sí. Piensa en Forrest Gump, pero... No, pero se corre toda la película. Corre toda la película. No, por ejemplo, la película esta que él es Hugh Grant y está yendo a un aeropuerto. Siempre corren y hay embotellamiento y se tienen que bajar del... Cuatro bodas y un funeral. Cuatro bodas y un funeral, terminan corriendo. Carlitos Way termina corriendo. Él corre un tren. Yo creo que Hugh Grant corre en todas. En Notting Hill... Es lo suyo. Creo que es un gran actor de corrida, sí, por ejemplo. Antes era maratonista, antes de actor. ¿Podemos pensar en una Argentina que termine corriendo? Yo me acuerdo de la escena del secreto de sus ojos, donde ella corre atrás del tren, pero no es el final. No, es el final. El final... Bueno, en la película El Crítico hay una cargada respecto a eso. Hay una meta corrida, digamos. Ah, bien. Bien. El tipo que es crítico dice, bueno, como esta es una historia de amor, yo ahora debería correr. Y entonces va corriendo, ¿no? Claro. Y bueno, y cae en el lugar común, básicamente. Sí. Interesante. En el Facebook, facebook.com/todos los días un poco radio, si quieren dejarnos nombres de películas en donde en el final corren, se van a dar cuenta que esto que estamos diciendo nosotros no es moco de pavo, no es a ojo de buen cubero, no es... ¿Cubero, el novio de Nicole Neumann, decís? También, tiene buen ojo. Mira, sale con Nicole. Y corre bastante. Al tuntún. No es que lo decimos al tuntún. Hay gente experimentada acá, sentada. No es mi caso, pero la doble AR, Alberto Romero, Alejandro Val, experimentados en guión. De hecho, han guionado infinidad de películas. De obras maestras. Viajaron a Connecticut. Tienen un corto que viajó a Connecticut. Bueno. Vamos a hablar en la segunda parte de este programa de cine y probablemente toquemos también tema guión porque vamos a entrar, ¿cómo podríamos decir? En la estructura de cómo se filma, cómo se hace una película, cómo se trata de alguna manera un documental ficcionado también. Bueno, vamos a la agenda cultural rápidamente. Tengo una cosa muy interesante y solo una, porque después vamos a ir a la agenda de cine que tiene acá el señor Alberto Romero. Hoy toca en la legislatura porteña, Perú 160, media hora después de que termine este programa, la orquesta de música argentina y latinoamericana del Colegio Juan Pedro Esnaola. Ah, la mierda. Al cual yo, bueno, nosotros dos concurrimos. Queridísimo colegio. Esta orquesta es una orquesta ad hoc de la escuela. O sea, es una orquesta que armaron algunos docentes, entre ellos Gabriel Lombardo. Ajá. Y presentaron el formato o la idea de la orquesta era hacer música latinoamericana, académica, latinoamericana, de artistas y compositores latinoamericanos. Por lo tanto, hay, no sé, 30, 40 alumnos que están ahí tocando una música académica de raíz latinoamericana. ¿Y eso qué sería? ¿Ginastera, por ejemplo? Por ejemplo, algunos... compositores mexicanos. Uh-huh. Esquisi tiene por ahí un arreglo, hoy creo que lo van a estrenar así en vivo. Esquisi les hizo un arreglo de uno de los temas de él para la orquesta. Qué bien. Así que están con un esplendor absoluto. ¿Son de secundario o es un terciario? Es un colegio secundario. Ajá. Que tiene también alumnos que pueden no concurrir en secundario e ir durante el turno noche a estudiar. Hay de varios niveles. Obviamente tiene que tener algún dominio del instrumento, porque las obras, algunas son un poco más complejas que otras. Pero hay, es muy rico en percusión, tiene 4 o 5 percusionistas que tocan placas, tocan timbales, instrumentos así más latinos, como la maraca, el güiro, esas cosas. No sé si tiene algo de Roldán, no me acuerdo, si algo de un compositor cubano que también usa ese tipo de instrumentación. Violín, viola, chelo, los convencionales de una orquesta sinfónica. Uh-huh. Y bandoneón. O sea que en algunos temas está incluido ese sonido tanguero porteño. Muy interesante de ir a ver. Yo lo recomiendo enfáticamente porque es un proyecto que está dentro de una escuela que históricamente, aún hoy, es reacia a la innovación. Ajá. Tiende a academizar contenidos, sobre todo algunos docentes que se enquistan en su puesto. De la vieja guardia. Y les molesta que algo cambie. Los incomoda. Les parece que eso va a molestar a otra gente que es de la misma manera y que está en algunos estadios superiores. Entonces, se dedican de alguna manera a poner algún que otro palito por ahí. Esto es lo que veo yo, es una opinión personal. Le pusieron un palo. Esto lo digo yo, acá me puede llamar cualquiera a decirme, pero usted cómo dice eso. No puedo. Pasé por esas instituciones, sé de lo que te estoy hablando, digamos. No es que invento acá una problemática que no existe. La cosa es que hay muchos docentes nuevos que sí atentan contra esa forma de pensar y están innovando y buscando alternativas, sobre todo para darle una identidad al aprender y al quehacer musical de los pibes que están estudiando. Claro. Porque ese muchacho que sale con la cabeza abierta, cambiada, mirando su raíz identitaria, claro, si existiese esa palabra, el día de mañana va a estar parado desde ese lugar para enseñar. Tal cual. Lo cual va a ir fortaleciendo. Es muy importante porque hay muy pocos conservatorios. Si los conservatorios, los pocos que hay, solo son permeables a esta manera, claro, de enseñar, de innovar, prontamente la próxima generación, una, dos generaciones de músicos, ya estamos con algo completamente nuevo en términos musicales. Así que todos haciendo rock. Todos con pelos largos. Por Dios. No. Y tocan muy bien y suena muy bien. Yo he visto algunos videos. Por eso quisiera ir hoy, luego del programa, a ver en vivo, a ver qué pasa y qué suena, ¿viste? Se hace ahí en el Esnaola. No, en la legislatura porteña. Perú 160. Perfecto. Sean bien invitados. Señor, por ahora, sí. Porque escuché que... ¿Va a haber una marcha? No, vamos a ser vecinos de Macri. Ah, por ahora está allá. La legislatura va en diciembre, parece que va a venir acá. Sí, estuvimos hablando del edificio. Me preocupé un poco porque yo pensaba, vio el edificio, ¿cómo es? Tiene ahí como unas ondulaciones en el techo. Es súper moderno el edificio. ¿Dónde va a estacionar el helicóptero? El ingeniero. Se va en subte, el ingeniero. No. El ingeniero se va en subte, se hace 10 kilómetros de subte por año. En su subte amarillo. Sí, tiene un subte que es anfibio también. Sale y termina saliendo allá donde hizo el canal del Maldonado, por el Arroyo Vega. Todo eso está intubado, que abrieron Juan B. Justo y todo. Es todo un plan de evacuación subterránea. Bueno, quiere que lo recuerden en el helicóptero, como a otros. No quiere esa foto. En fin, bueno, señor Alberto Romero, bueno, disponga, 17 y 14 minutos. Rápidamente, entonces. El Inca va a celebrar unas funciones de la película Relatos Salvajes, especialmente para hipoacúsicos, con subtitulado en español. Bien. Pero subtitulado Captions para hipoacúsicos, ¿no? Esto va a ser el jueves a las 21 horas en el Gomont y a las 20 horas en Inca Arte Cinema. ¿Qué quiere decir Captions? mi amigo Romero. Quiere decir subtítulos, pero no solo de las palabras, sino de los sonidos. Ah, todo eso. Por ejemplo, alguien se cae de espalda, entre paréntesis. Cataplum. Plop. Plop. Exacto. Cataplum. No, si ocurre un disparo a la distancia, sí, entonces aparece. Se escucha el disparo. Dice. Disparo a la distancia. ¿Se entiende? Sí, claro. Porque el sonido no es solo los diálogos, así que el músico necesita claro. Toda la construcción sonora esa que le falta por sus. Ajá. Su condición, ¿no? Si el quisiera eso fuera nuestro amigo sonidista Pablo Córdoba, yo creo que llenaría la pantalla de textos. De indicaciones. Suena un roce en la pullover. Cuchara que se corre. Claro. Y así. Interesante. Interesante. Recuerda, una linda iniciativa que sería bueno que se repita para otras películas también, ¿no? Sí, solo porque con relatos, ¿sí? ¿No? ¿Es? Sí, la anécdota es que llamó una persona hipoacúsica al Inca y dijo, ¿cuándo puedo ir a ver Relatos Salvajes con algún tipo de ayuda por parte de...? Hay una pregunta acá que se cae de madura, no sé si corresponde a yo, usted, Rat, ¿cómo hizo? Le dijo a un amigo, ¿no? Para llamar por teléfono. ¿O mandó un mail? Probablemente, sí, no creo que haya llamado por teléfono. Bien. Y entonces pidió sí. y a nadie se le había ocurrido. Entonces el Inca tomó esta decisión de empezar con esta película. Rápido reflejo, bien. Una vez. Después tenemos la quinta edición del Festival de Cine Migrante, del 7 al 15 de octubre. Y es un festival de cine que aborda los diferentes aspectos de la movilidad humana y la construcción de identidad. Es decir, es un cine sobre la migración, ¿no? Un festival sobre películas sobre esta temática y sobre la identidad en relación a los territorios. Ajá. Este año además tiene una sección muy interesante que se llama Una Palestina en Construcción. Ajá. Que aborda desde películas recientes y con más años este tema que está en este momento tan, tan complicado. Candente. Mira, ahí tiene que ir el compañero Romanacho. De... Sí. Después hay una programación, tiene una programación enorme, o sea, sería muy difícil. ¿Hay alguna página web? Cinemigrante.org.ar. Cinemigrante.org.ar. Muy bien. Y se celebra el festival en el Centro Cultural de la Cooperación, en el Cine Gomont, en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso y en el Centro Cultural España Buenos Aires. Ese Centro Cultural está cada vez más activo, señores, les quiero decir. No sé si es que abrieron alguna sala. ¿Pero es el que estaba en el Padelay? ¿Es el mismo? Me mataste. ¿Qué es el Padelay? ¿Qué es el Padelay? Sí. Es un lugar que estaba tomado, que fue desalojado, allá en el Bajo, cerca de Paseo Colón e Independencia, por ahí. Y cuando lo desalojaron, le dieron a un centro cultural... No me acuerdo si es este o ligado a España. Ajá. Para que funcionara. Vamos a chequear la información. Hay que chequear. Lo que digo es que me han llegado ya cada vez más, claramente para hacer la agenda cultural uno va recorriendo diferentes. Uh-huh. Y así como se sabe y se conoce el tema de la Alianza Francesa, que claro. Siempre están dando películas, este centro cultural ha tomado notable relevancia. Por lo menos en las últimas semanas que yo estuve chusmeando. Así bien. Que habrá que ir. Está sonando un celular escondido en alguna mochila. Pero bueno, ya bien. Subsanaremos. Me parece que es mío. Me parece. Gente que no sabe que está al aire. Chequear la información en la página que es cinemigrante.org.ar. Que ahí está todo. Hay un montón de películas para ver, retrospectivas, de todo. Muy bien. Bueno, señores, vamos a pasar al momento noticiable de este programa. Unos minutitos para dedicarle a las noticias que estuvieron esta mañana dando vueltas por los portales. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuchá lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo. Todos los días lo sí, mismo. Todos los días un poco. Just a good old boy. Never meaning no harm. Well, Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a true modern day Robin Hood. ¿20 minutos? ¿Cómo charlamos el primer bloque? Rápidamente. Bueno, hablando de aviones y esas cosas, ¿cómo son recordados algunas personas? No vamos a ir a Carlos, al señor de la Rúa, sino que vamos a ir al señor Carlos Jr. Upa. Carlitos Helmen Jr. Me da miedo, ¿verdad? Caso cerrado. Puerta cerrada, metieron llave, gancho, tranca. Y le dijeron, usted tome el olivo. Se cayó solo. Usted recuerda que hace unas semanas Zulema Yoma había dicho, escuchen lo que dijo Carlos Saúl primero. Ajá. Que habló de un atentado, que él en ese momento no lo había dicho, y ahora está hablando de un atentado. Y después salió Carlos y dijo, ojo, que el médico que lo vio dijo que había que desconectarlo, que pregúntenle a él, que fue el último que lo vio con vida. A mí me consta que algo raro pasó ahí. Uh-huh. Y parecía que se destapaba una olla pesada. Bueno, no. A casi 20 años de la muerte del hijo del expresidente, Zulema Yoma había presentó una nueva pericia y su ex, Carlos, dijo por primera vez que su hijo fue víctima de un atentado. Sin embargo, para la justicia nada cambió. Los nuevos datos aportados no tienen sustento. Claro, pruebas contundentes, ninguna. Especulaciones, varias, dice la crónica. Decisión tajante, una. El 6 de abril del 99, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario determinó el pase a archivo de la causa que investigaba la muerte de Junior y Silvio Oltra, que venía en el avión, en el helicóptero. Uh-huh. Los camaristas Esther Hernández y Hugo del Pozo ratificaron lo resuelto por el juez de San Nicolás, Carlos Villafuerte Russo, ¿se acuerdan de ese nombre que resonó tanto? El 16 de octubre de 1998, y le pusieron final a una serie de sospechas que llevaron al país, dice la crónica, un estado de insomnio. Yo no recuerdo que el país no haya dormido por esto. Yo hubo noche, pero sí, no que dormí por esa época, pero me parece no recuerdo bien por qué era. ¿Era posible que el hijo del presidente de la República lo hubiesen asesinado? Bueno, parece que las pericias que le acercaron habían sido unas pericias medio turulentas. Ahora se dice que son turulentas, que en realidad se les pasaron un par de detalles. ¿Cómo es la palabra? Los agujeros turulentos. Turulentas. Truculentas, podemos turulecas decir. Turulecas ser, también pero... Y que eran turbias, ¿no? Que turbias. Los agujeros de bala no eran agujeros de bala. Claro. Y que en realidad era todo un cuento chino. Los chabones venían andando muy bajito y se agarraron con unos cables de tensión y ahí no hubo nada que hacer. Pum, punto final de las 300 fojas del expediente, que terminó por cerrarse. Y fin de la historia, señores. Así que ya saben, si preguntan, Carlito murió en un accidente. Por suerte dejó todo un tendal de hijos no reconocidos que seguirán sus genes. Que puedan resolver toda esa problemática de esparciéndose por nuestro país. Monotributistas, ¿usted monotributista? Sí. ¿Usted monotributista? Lamentablemente. Sí. ¿Por ahí? Monotributista también. Somos 4 de 4 acá, Esta noticia nos interesa. Bueno, tributistas deberán cambiar sus facturas en 2015. Yo mandé a hacer hace un mes. Yo tengo el domicilio de cuando vivía con mi viejo. No, eso lo tenés que cambiar. Eso lo tenés que cambiar como domicilio fiscal. ¿Tenés ese? Lo tengo cambiado en los trámites, pero no la factura. Claro, bueno. Yo hice el cambio de domicilio. Factura poco. Hice el cambio de domicilio. Hice el cambio de en la imprenta. Guarda que el entrevistado de hoy trabaja en la AFIP. ¿Trabaja en la FIP? Bueno, pero no, podríamos preguntar por esto. No decimos nada, quiénes somos nosotros, qué hacemos, nada. La cosa es que mando a imprimir 100 facturas. Me las enrollo ahora mismo, ¿conito? Un rato, un conito, y me hago, sí, un jara cartonquiri. La cosa es que han cambiado la manera, el régimen para imprimir los comprobantes C, que son las facturas que nosotros hacemos, y es que antes de facturar hay que sacar un código. Ese código es el CAI. Te lo da la AFIP luego de verificar. Usted vive acá, usted quién es. Todo eso, recién ahí, con ese código impreso de que usted es quién es, puede ir a la imprenta a hacer este. Había mucha factura nuevo. Trucha dando vuelta. Y entre factura trucha y no control, porque si claro. yo te hago uno de estos CAI una vez por mes, estoy facturando como loco. De a un peso por factura no voy a hacer. Entonces ahí se prende una chicharra. Quizás ese podría ser un segundo nivel de control. Pero es verdad, había factura trucha y había imprenta trucha sobre todo. Ese número entonces tendría que estar impreso en el tablario de facturas, en la nueva factura. No sé si esto viene a resolver una cosa. Yo sé que esto es para las categorías más bajas, porque a partir de cierta categoría las facturas son puede ser A y B, pero no A y B para las C A y B que no somos nosotros. No la factura, el tipo de factura, sino la categoría. De, sí. Hasta la E creo sí, que es sí. Es este con sin declaración jurada y a partir de ahí es con declaración jurada y ahí la factura es electrónica, entiendo. Se emite a través de la página de la FIP. Claro, eso vos podés hacerlo también, pero en este caso es para todos los monotributistas. O sea, el KIS van a tener que sacarlo todos los monotributistas, hasta los más lumpenes como nosotros. Sí. Después existe la posibilidad de hacer la factura electrónica de acuerdo sí, a qué numerador o a qué letra tengas claro. de facturador monotributista. Me gustó esa categoría, monotributista lumpen. Sí. Ajá. Quiero que sea. ¿Y pero qué es un monotributista lumpen? Lo que puede. No hace nada, porque el lumpen no hace nada. Hay gente que no hacía nada en ningún lado. Imprime la factura, se rasca con la imprime factura. La factura y la deja ahí. La deja ahí tirada. Una noticia, otra noticia que tiene que ver con la ciudad, y es que, bueno, algo que se veía venir, ¿no? Recortan presupuesto, hacen el nuevo presupuesto 2015 y dejan afuera parte de lo de la del dinero para urbanizar villas, y ahora, inmediatamente, la Cámara revocó el fallo que ordenaba urbanizar la Villa Rodrigo Bueno en Costanera Sur. Y entonces el gobierno de la ciudad no tiene más responsabilidad sobre la urbanización de ese asentamiento. ¿Y con qué argumento? Bien, se lo leo. Dice, los jueces de la Cámara, Esteban Centanaro y Fernando Juan Lima, revocaron el fallo deliberatorio, que es quien había dicho que tenían que urbanizar. En los fundamentos se preguntan si el derecho a una vivienda digna no quedaría debidamente tutelado a través de un subsidio habitacional. O sea, que si a vos te daban subsidio, no hace falta urbanizar nada. Si vos ya tenés subsidio, construye vos. Tu propia avenida, se llama el libro. ¿En dónde? No sé. Bueno, terminaron revocándolo, obviamente, el abogado de los vecinos del asentamiento Rodrigo Bueno están intentando apelar esta medida, pero ya salió en favor del gobierno de la ciudad, declarándose de alguna manera incompetente la justicia en términos de obligar al gobierno de la ciudad a resolver ese tipo de problemáticas, lo cual es peor todavía, sienta jurisprudencia sobre otros asentamientos que podrían estar en la misma situación, y con esto tienen una especie de aval judicial el gobierno porteño para no es solo el gobierno evitar. Porteño, sino también la legislatura, que se negó a votar la urbanización de la villa. O sea que son todos los bloques políticos de acuerdo en no poner en no poner plata en los asentamientos. Bueno, en fin. Hasta ahí las noticias, 17 y 28 minutos. Vamos a un adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa, que tiene que ver con cine. Todos los días un poco. Se transmite por Radio Sur 88.3 FM desde Parque Patricios, y hay una página de internet que es radiosur.org.ar, en la cual podés escuchar desde cualquier lugar parte del mundo. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en el cuerpo humano hay 96.560 kilómetros de vasos sanguíneos? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, y en la segunda parte de este programa vamos a hablar de cine, decía. Cine. Y algo que tiene que ver con el ciclo que estamos haciendo. La semana que viene decidimos hacer un enroque, pequeño enroque, de peli, una que tiene más gente corriendo. En principio. Al principio, al final. No porque se estuviese desenlazando una película romántica, sino porque la cosa venía peluda. Y es ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Uh-huh. La película que uno de los creadores... los creadores están acá, bienvenidos. Endogámico. Así que la charla va a ser pero falta entre uno. Nosotros dos. Falta uno que estará al teléfono. Al teléfono, claro. Sí. Bien. En realidad la entrevista se la vamos a hacer a él, para no preguntarnos cosas entre nosotros. ¿Qué te pareció la película? Buenísima. Qué buenas actuaciones. No, pero tiene una razón de ser, que es que el 20 de octubre, uh-huh, es un nuevo aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, que ocurrió el 20 de octubre de 2010, y nos pareció una buena oportunidad para pasar la película y además para hablar con Julián Morcillo, que es el otro director junto a mí, uh-huh, y el otro guionista junto a Alberto Mimí. Y mío de la película. Y nada, también hablar un poco de en qué está la causa y cómo se desarrolló los acontecimientos luego de la película. Muy bien. Entonces, ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Después de del informativo y de la tanda, ¿está bien? Adelante. Muy bien. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. ¿Qué nos pasa? ¿Estamos locos? Los profesionales del Centro de Salud Mental Ameguino se encuentran movilizados en reclamo al gobierno porteño por el intento de vaciamiento de la institución ubicada en el barrio de Almagro. Liliana Hilario, presidenta de la Asociación de Médicos, dijo que las autoridades redujeron drásticamente la cantidad de psicólogos concurrentes que atendían pacientes. De 60 profesionales solo quedan 16. Con todos estos cambios recae la calidad de atención de los pacientes. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Elecciones en Buenos Aires. El consulado de Bolivia en Buenos Aires amplió el horario del Servicio General de Identificación Personal debido a la creciente demanda de ciudadanos que requieren tramitar su cédula de identidad. Esto se debe a que el próximo 12 de octubre se realizarán los comicios en la Argentina para las elecciones presidenciales del vecino país. La sede para realizar el documento hasta el día 10 de octubre es en Bartolomé Mitre, 2815, Plaza 11 de la Capital Federal, y estará abierta hasta las 18 horas. Paraguay. Algo es algo. El Senado chileno aprobó la noche del martes un marco jurídico que garantiza la igualdad de derechos de parejas de igual o distinto sexo fuera del matrimonio, en un nuevo paso que busca combatir la discriminación en una sociedad con una larga tradición conservadora. El proyecto, conocido como Acuerdo de Vida en Pareja, contó con los votos del oficialismo y el apoyo de algunos legisladores de la oposición de centro-derecha. Ahora, su discusión pasa a la Cámara de Diputados. Perú. Un tema sirio. Un grupo de 42 ciudadanos sirios llegará el próximo jueves a Uruguay en calidad de refugiados, gracias a la iniciativa del gobierno para reubicar a decenas de familias azotadas por la guerra. En una primera instancia serán alojados en el hogar San José de los Hermanos Maristas, para luego ser trasladados a sus lugares de erradicación definitiva. Informó para Radio Sur todos los días un poco. El sur es nuestra identidad. La ropa está fría de tanto que el viento sopló. Palabras de amores que nunca entendieron que el mar. Melodías y palabras. Si no hay silencio, no es el mar. Voces y armonías. La piel. Si no está el sol, no seca más. Radio Sur. 88.3 MHz. Y mi canción va al sur, buscando el tibio de tus brazos. En esta noche azul, remonta un río de dolor. Distancia. Radio Sur. Paisaje sonoro del continente. Por tu pelo. Por fumar. Por ranchar. Por cantar. Por gritar. Por pendejo. Por no dejarte basurear. Porque no cometeaste. Por cualquier cosa te jodió la cana.

Un poco, por ahí la primera pregunta es, ¿cómo ves el proceso posterior al estreno de la película, que fue el año pasado? ¿Qué efectos generó la película y en qué está en este momento la causa? Dale nomás. Bien, eso. Bueno, la película nosotros la hicimos pensando un poco en intervenir dentro de lo que fue el proceso de la lucha que derivó primero en que haya un juicio y luego una sentencia, ¿no? Entonces la peli fue pensada para que se estrenase en la proximidad de los días de esa sentencia. Eso ya digamos fue constitutivo incluso del contenido de la película y de todo lo que tuvimos que correr, ¿no? para llegar a que la película no sea solamente un testimonio fílmico, sino que fuera también parte de un proceso de lucha. Y en ese sentido, bueno, la experiencia de haber llegado 15 días antes de la sentencia a estrenar la película fue positiva, en el sentido que colaboró a colocar en la agenda la cuestión. Uh-huh. Y adicionó a la movilización popular que se produjo desde el mismo día que matan a Mariano, que al día siguiente se produjo una gran movilización, más de 50.000 personas en la Plaza de Mayo. Esa movilización, la característica fundamental que tuvo fue que no se disipó, sino que se mantuvo firme durante 2 años, hasta, digamos, logrando juicio, logrando sentencias que incluso, bueno, son parciales, pero al mismo tiempo también históricas, inéditas, ¿no? Como que estuvieron presos por primera vez burócratas sindicales por cometer uno de sus tantos crímenes. Sí, hoy ya se conoce el resultado, en principio ya está como cerrada la cuestión, están algunos de los responsables, no todos, pero sí los más importantes, están ya presos. Y yo recuerdo cuando fui a ver el estreno de la película, todavía no estaba esa sentencia dada, con lo cual uno estaba viendo la película y parecía que iba, era una, como una descripción de la denuncia, de cada cosa que había pasado. Uh-huh. Es como presentar las pruebas directamente. Está bien que es ficcionado el documental, en algún punto hay escenas reconstruidas, hay entrevistas, pero tenía como esa vigencia de lo que estaba pasando en el documental era lo que estaba pasando en la vida real, y a ver cómo terminaba la cosa. Uh-huh. Claro, hoy 4 años después eso está un poquito más acomodado, pero ver la peli hace que uno entienda cabalmente qué fue todo, y además que le dé la notoriedad o la mano derecha de la verdad a todo ese documental, porque terminó ratificándolo la justicia. Uh-huh. Entonces hoy cobra otro sentido ver eso. Es bueno, ahí lo que estoy viendo acá, si bien es un documental ficcionado y tiene una visión del acontecimiento, detrás de eso vino el fallo de la justicia, con lo cual uno está viendo lo más cercano a la verdad. Uh-huh. Eso está bueno de como espectador, digamos. No sabían qué era lo que iba a pasar. Sí. Nosotros, digamos, no sabíamos. Nosotros colocamos, incluso con la película, una cantidad de elementos que también formaron parte del juicio, porque muchos de esos elementos provienen de la investigación realizada por Diego Rojas en el libro Quién mató a María Ferreira, que fue parte constitutiva de la causa. Las denuncias que así se realizaron forman parte de los expedientes, es decir que todos esos elementos estaban en la causa. De todas formas, nosotros colocamos, digamos, también nuestra opinión de cómo debía ser la sentencia, esa sentencia no fue tal y como nosotros colocamos nuestra opinión, basada en toda la investigación que muestra la película, sino que fue una sentencia también parcial. Más leve de lo esperado, digamos. Sí, no solamente problema no solamente una cuestión de grado, claro, ¿no? De grado de la pena, sino que también era una cuestión social y política de búsqueda de desmembrar la causa, separar ciertos elementos que la ligaban a la responsabilidad política del Estado, por ejemplo, recortar los avances posibles a investigar la ligazón entre la Unión Ferroviaria y los negocios de esta empresa mixta llamada UOFE, que luego terminó disolviéndose. Claro, ahí hay como una disyuntiva extraña, ¿no? Porque lo que, digamos, la estructura sindical que estaba armada detrás de Pedraza, finalmente responsable por la justicia del ideólogo del asesinato, todo lo que está detrás de él, de alguna manera sigue hoy establecido. O sea, la justicia entiende que ese mecanismo o esa organización lleva a ciertas personas a delinquir de esa manera digamos, hasta matar a un militante por defender ese tipo de negocios, y ese tipo de negocios sigue estando, goza de buena salud, digamos. Sigue habiendo tercerizada, sigue habiendo... Sí, ¿no? Y incluso, bueno, hemos tenido estas semanas una serie de novedades, no ni siquiera específicas, sino superestructurales, que tienen que ver con estos dos problemas. Uno es el derivado posterior inmediatamente al crimen de Mariano, de la connivencia esta del Estado con estas empresas, que es la masacre de Once. Y en relación con esto, bueno, el recientemente sancionado con un nuevo Código Civil tiene particular interés en quitar la posibilidad de accionar contra la responsabilidad estatal en casos como este, al mismo tiempo que a su vez también protege a las empresas que crean empresas tercerizadas en relación a la responsabilidad de esas empresas sobre los trabajadores tercerizados. Es decir, que luego de que un caso haya marcado un hito en varios aspectos en cuanto a la movilización popular y en cuanto a haber llevado esa movilización popular hasta digamos, el acontecimiento histórico de que finalmente por primera vez en la historia de nuestro país pague por un crimen un burócrata sindical, queda todo esto también como secuela que es muy negativo, ¿no? Es decir, hay una permanencia de estas mafias conduciendo el transporte de nuestras vidas, claro. y no solamente esto, sino que a su vez el Estado está apelando a reforzar legalmente las posibilidades de mantenerse impune en caso de que vuelvan a ocurrir tragedias como las que ya conocemos. ¿Y en qué está la causa judicial en este momento? Porque también algo decía Nico, es que, bueno, ya la justicia se pidió, pero hay otras instancias judiciales. Digamos, ¿cómo sigue eso? Claro, la instancia en la que está actualmente es que este propio fallo, que como decían ustedes, había, digamos, aunque parcial, hecho justicia con algunos responsables políticos del crimen, está siendo apelado. Esas apelaciones están en una cámara de casación. Las apelaciones de las defensas exigen la nulidad de la sentencia, y hay todo un operativo también para que los principales responsables políticos, que son Pedraza y Fernández, obtengan una prisión domiciliaria. Hace unos meses ya estuvo circulando por los medios ese reclamo. Y uno no puede, digamos, dejar de encender alarmas cuando ve que el gobierno apoya a tipos como Piñanelli. Es decir, que no es que se le ha soltado para nada la mano a las burocracias sindicales de esta calaña. Por lo tanto, en oportunidad de un nuevo aniversario, con la película y con, digamos, con todas las herramientas que tenemos para recordar el hecho y generar conciencia, tenemos que tener presente que está abierta incluso la lucha judicial todavía, ¿no? Claro. Bueno, siguen teniendo relación con la familia. Yo, en estas cosas que vos venís comentando, siempre pienso en lo extraño de las relaciones humanas que hoy tienen al hermano de Mariano Ferreyra, siendo parte de alguna manera del Frente para la Victoria, como aliado, no es directamente votado por ellos, pero la visión quizás del lado de la militancia a la que pertenecía Ferreyra, termina poniéndole de alguna manera lo claro, alguien que lo acercó a la política desde un principio. Eso, esas cosas son raras, no son, por lo menos llaman la atención y hacen pensar en que en cómo son, en dónde se pone el acento a veces. Quizás el hermano entiende que se hizo justicia porque los responsables son personas físicas determinadas y no situaciones y asociaciones, sobre todo, ¿no? Entre personas. Bueno, algo que quedará ahí para pensar en el seno de la discusión. Y por nosotros no podemos responder por él. No, seguro, no, ese es simplemente una observación. Lo único que podemos decir es que él, por supuesto que también es una víctima, claro. Y de alguna manera también, en todo caso, lo que corresponde denunciar es el uso que han buscado de él otros, ¿no? Porque nadie asciende en la política tan vertiginosamente si no es porque hay un interés de en este caso vos mencionabas, de grupos como Frente para la Victoria o Alternativa Popular, es decir, pero grupos que están profundamente vinculados al gobierno, en explotar para sí algo de lo que han sido sin duda responsables. Entonces, en ese sentido, la perversión política está precisamente del lado de aquellos que usándolo a él pretenden usar la memoria de Mariano. Es fino, ¿no? Es corniza la cosa. Un poco, digamos, como parte de este aniversario, estamos organizando un ciclo de cine donde se va a proyectar la película el martes que viene vamos a las 20 horas. Sí. Acá en el barrio de Parque Patricios. Para la gente que quiera venir, ¿cómo contarías la película? ¿Qué va a ver el público, digamos? Y no sé, a mí no me gusta mucho que me cuenten las películas antes de verlas. Un poco la onda. No, bueno, la onda, lo que nosotros buscamos es también hacer una película que tenga elementos dinámicos para contar una cantidad de datos y de información que dan respuesta a la pregunta que le pone el título, ¿no? Es decir, para nosotros esta cuestión de quién mató a Mariano es algo que va mucho más allá de dar con el tirador, sino de encontrar todo el entramado social, económico y político que lleva a un crimen de estas características. Sí, en ese sentido todo esto es algo, digamos, que es complejo, y bueno, en función de eso nosotros buscamos también crear un personaje que en una parte ficcionada le permita al espectador acercarse a toda esa información de una manera más amable, más dinámica. Y, bueno, de acuerdo a cómo nos ha ido en general, eso gusta, así que todo el que quiera conocer más en profundidad que hubo detrás en el asesinato de Mariano, lo invitamos. Muy bien. Sí, hablando un poco del estilo de la película, yo diría que la relación con Walsh no está solo en el título, sino que toda la película está estructurada en ese registro de realismo con elementos de policial, digamos, ¿no? Claro. Donde lo importante no es, como vos decís, Juli, quién lo mató, sino descubrir todo ese entramado y todo ese tejido de crímenes y de aberraciones. Como una fílmica de quién mató a Rosendo, pero... ¿Cómo se llama el estilo narrativo? Es el mismo de Truman Capote. ¿Cómo? No ficción. No fiction. Claro, había, me acuerdo, una época que se habían delimitado de alguna manera los tipos de periodismos, y estaba periodismo bonzo, que era el que pasaba por la noticia, ¿no? Ese tipo que viajara en globo y te contaba desde el globo, ¿no? Claro. Que era lo que pasaba. Hunter Thompson, ¿era? Pánico y locura en Las Vegas. Sí, no la vi, la película. Y después había otros que eran así, como Truman Capote, que era el tipo hablando con los protagonistas directos. Bueno, pero dándole una estructura de relato, claro, más amigable para el lector, para el espectador, sin dejar afuera ninguna de las informaciones importantes, ¿no? Perfectamente. Muy bien, compañeros. Acá el compañero Julián Morcillo, gracias por la comunicación, y bueno, el martes que viene vamos a estar presentando la película acá, al lado de la radio, en el barrio José Cepaz, entre Monteagudo e Iguazú, pegadito, es Parque Patricios esto, así que está del parque, 4 cuadras, más o menos, estáis todos invitados, aire libre, gran entrada gratis, no les ofrezco nada para tomar porque la verdad es que no sabemos cuánta gente va a venir. Si nos avisan, compramos 2 o 3 gaseosas, compramos, no hay problema. Pero bueno, están todos invitados a ver la peli de la mano del protagonista number one, Caparrós, periodista, justamente devenido en actor. Dicen que viene Caparrós el martes que viene. No, está tirando, ni le avisamos. Ni le avisábamos acá. Adentro en la pantalla. Una capa de arroz podríamos hacerle a Beto, por ejemplo. Una capa de arroz y viene Caparrós. Bien. Bueno, Juli, un abrazo. Un abrazo, Juli, gracias. Un abrazo para todos. Nos vemos por ahí. Chao. Bueno, entonces ya tenemos cocinado el tema. Interesante, claro, la reflexión que hacía al final, Julián, de que en la película recorre la cuestión Ferreira, pero detrás hay muestras, de alguna manera, más amigables, de toda una relación político-social, de cómo la clase política funciona a través de ciertos brazos, ¿no? Sí, de un tema que para mí es clave en el mundo laboral en los últimos años, que es el tema de la tercerización, digamos, que atraviesa un gran invento, atraviesa los últimos años y los conflictos laborales de los últimos años, y es la forma que han encontrado los empresarios de abaratar costos laborales, como le llaman ellos. Claro. Y como dice uno de los entrevistadores de la película, con ese dispositivo también se fractura el colectivo de los trabajadores. ¿No? Claro, porque el que está... Claramente no es el mismo sindicato del que está en la planta, del resto de los tercerizados que a veces suman el mismo grado la cantidad. Sí, bueno, trabajan al lado, claro, y sí, pertenecen a ramas diferentes, ganan distinto. O sea, un poco la lucha de los tercerizados del ferrocarril buscaba quebrar eso. Claro, y claro, por eso es emblemática también de situaciones que se repiten en distintas ramas del trabajo, ¿no? Bueno, sí, tuvimos un ejemplo con la película Corten hace poco, que va a formar parte también de nuestra proyección. Sí, claro, mostrar eso también, ¿no? De alguna manera. Bueno, está muy bien. 17:59. Hoy, señores, hay transmisión del Ojo del Huracán más tarde, pero eso hizo mover un poco la grilla de Radio Sur. Va a estar Huracán Estudiantes de 19:21 por la Copa Argentina. y va a estar transmitido por aquí. ¿Qué instancia de la Copa Argentina estamos? No sé, porque eso es que perdés, te quedás afuera. Ganás y seguís pasando. Y son muchos equipos, entonces no sé todavía. Hasta que no llegue... ¿Cuartos estamos? ¿Cuartos? Bueno, se está terminando. Vamos rápido, es relámpago, ¿viste? Muchos equipos, pero... Sí, y si le va bien, es un aliciente, porque la verdad que hay partidos del el campeonato local, se le viene complicado. Bueno, en fin. Yo escucho eso un poquito de oído, Le suspendieron el último partido. ¿Por qué? Por la lluvia. Está bien. Muy como bien. Como deberían entonces, haber suspendido ese River Boca nefasto. Sí, sí, nada, ya hablamos de lo del aqua dance que hicieron ahí, que fue un desastre. Se adelanta entonces Los Inmobiliarios, se adelanta el programa de Los Inmobiliarios, que habitualmente está a las 7, se vienen a las 6 de la tarde. ¿Me hace así? Ya. Sí, sí, sí, estamos terminando, 18 sí, horas. Justo. Cerramos todos los días un poco. Mañana, Día de Música con Tomás Cavado. Señores, nos vemos. En principio, martes que viene, que hacemos la proyección de la noche. Miércoles para hablar de cine aquí, en el piso. ¿Está bien? Un abrazo. Adiós, hasta mañana a todos.